una presa al norte de los Celestillas. Esta tierra es Salamón, al norte de los Celestillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro. ¡Ay, qué rincón! Piruli y Hortera. Dicen que Chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. ¡Es legal! Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a toda hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penazo, familia unida! Arcos Urbal de Espartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telesillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telesillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los Telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro. Piruli y Horterada. Dicen que tú estás de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos que se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Familia unida! Con tumbas de espantera. ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telesillas. Esta tierra es Aramón. Damos la bienvenida un domingo más a lo que es la radio en directo aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Esto que escuchas, como es habitual, La Enredadera. Y tienen el veredicto antes de hacer el juicio y ni siquiera se han juzgado a ellos mismos, no oyen. Hoy os invitamos a que prosigáis con nosotras y con nosotros un viaje. Malos, malos de la peli que ponen hoy. Soy como soy, no como diga televisión. Como quien dice, estamos continuando la troisième rencontre européenne de solidarité avec les zapatistes, es decir, el tercer encuentro europeo de solidaridad con los zapatistas que hemos celebrado y acabamos de llegar de Marsella, Francia. Doy la bienvenida a dos de mis compañeros de viaje, al señor Pipas, que viene desde Galiza y nos ha acompañado en este tercer encuentro. Buenas noches, Pipas. Muy buenas noches, tardes. Y también tenemos aquí a María José, que también ha formado parte de la expedición de Caracol Zaragoza a este encuentro europeo, ya el tercero. Hola, buenas noches. Intentando sobrevivir, tú di que todavía queda tiempo por delante, que en esta carrera necesitas aguante. Tenemos tiempo por delante, así que os invitamos a que te subas al vagón de este tren de solidaridad con la lucha zapatista. Yo lo veo en tus ojos, ajá, yo lo veo en tus ojos, que tú sabes bien que nos vuelve locos. Cambia la dirección de tu energía, dirígela hacia aquel que te oprima. Por cierto, hoy es 3 de mayo de 2009, estamos, como os decíamos, en riguroso directo, son las 9 y 7 minutos aquí en el subsuelo zaragozano. Ya sabéis que La Enredadera es un programa participativo. Aquí estamos 3 de las 6 personas que hemos viajado desde Zaragoza a Marsella. Os vamos a hablar de este encuentro europeo de solidaridad con los zapatistas, pero también os invitamos a que, si te apetece, puedes sugerir, participar, comentar lo que quieras en el 976-29-13-98, líneas telefónicas que están abiertas desde ya y que, a ser posible, cuando suene alguna canción completa, pues te invitamos a que la ocupes con tu voz. Tanto fanatismo, tanto radicalismo, tanto maldito racismo, cuando todos somos lo mismo. Y escúchame, amigo. Ya sabes que también tienes otras formas de contactar con La Enredadera. Por una parte es nuestra bitácora, saludamoryrebeldia.blogspot.com, donde también puedes estar escuchando este programa. Y como no, el correo electrónico, que prácticamente a diario consultamos, laenredadera@nodo50.org, para cualquier propuesta que nos quieras lanzar. Por último, te recordamos el apartado de correos de esta radio libre de Radio Topo, el apartado 6032-50080 de Zaragoza, por si todavía quieres justificar la profesión del cartero, una profesión muy digna, pero que cada día tiene menos sentido, porque no mandamos cartas. Así que sin más, os vamos a poner con una canción del último disco de Criatura, de Verde, ya tiene ya algunos meses. El corte número 2 se llama Por encima de los necios. Militante antirracista de fútbol y baloncesto. De mayo, desde las 9 y media de la mañana, en el Club Deportivo Municipal Actur, en Pablo Ruiz Picasso sin número. Allá van con el balón en los pies. Podéis inscribiros en la Asociación Cultural Barrio Verde de Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25, en Urbangel, en Don Teobaldo 1012, en Radio La Granja, en la calle Ventura Rodríguez número 10, en la Asociación de Vecinos Venecia, en la calle Granada 45, o a través de internet en la dirección de correo electrónico mundialitoantirracistazaragoza@gmail.com. Las bases de participación son equipos mixtos, preferiblemente un mínimo de 5 participantes por equipo. Cada equipo podrá participar en una sola modalidad y habrá que abonar 10 euros para sufragar gastos. Oliver, Benji. Os esperamos a todas y todos. Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Hay que marcar otro gol. Decíamos, compañeras, compañeros que estáis al otro lado del receptor escuchando Radio Topo, hoy os queríamos hablar en La Enredadera, aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, de lo que ha sido el tercer encuentro europeo de solidaridad con las y los zapatistas. Como os anunciamos la pasada semana, las buenas gentes de Caracol Zaragoza, esta red de personas por la autonomía zapatista, hemos viajado hasta Marsella, hasta Francia, al sudeste de Francia, un lugar, por otra parte, precioso, una ciudad muy viva, para juntarnos con decenas de personas y colectivos e intentar organizarnos mejor de cara a luchar junto con los zapatistas y también por la autonomía política aquí, la mejor manera que podamos. Así que por eso, bueno, pues una parte del viaje, María José y Pipas, que como decíamos han venido desde Galiza, también yo mismo, pues hemos estado por allí y os queríamos contar pues nuestras primeras impresiones, a pesar de que, bueno, todavía no hemos hecho la valoración completa en Caracol Zaragoza o en Fuga en Rede, que es el colectivo que tiene Pipas, vamos, que comparte Pipas en Galiza. Pero bueno, sí que os queríamos contar algunas cositas de lo que ha sido este bonito encuentro europeo. Con tus manos y mis manos pronto volverán a ser. Mira, pues si os parece voy a abrirle paso a Pipas para que nos cuente un poquito qué es lo que ha pasado este fin de semana ahí en Marsella. Cuéntanos así brevemente para la gente que no tiene ni idea de qué es esto del tercer encuentro europeo de solidaridad con los zapatistas. Contextualizanos un poco lo que es esto. Ajá. Bien, fue el tercer encuentro. Yo no participé en los dos anteriores, sí participé en diversos encuentros a nivel estatal y algunos fueron en Barcelona, y siempre viene bastante gente de otros lugares de Europa, ¿no? Es decir, la red zapatista pues nos junta a muchas personas y colectivos, y en estos encuentros hablamos de nuestras estrategias, de la meditación, de nuestra autonomía, de nuestro trabajo de solidaridad con ellos, y bueno, hay algunos temas pues que son internos y no podemos hablar, ¿no? Pero de otros sí podemos pues decir pequeñas cosas. Es decir, nosotros somos colectivos que trabajamos con Chiapas, con Oaxaca o con Atenco, ¿no? Y algunos se definen colectivos de solidaridad y otros de apoyo de otra manera. Y es hermoso ver que nuestros procesos comunitarios acá pues se ven a veces en el espejo de los procesos comunitarios de ellos. Pero nosotros pues somos muchos que podemos ir allá, pues porque estamos en este llamado primer mundo con toda su explotación y todos sus defectos. Y pocas veces ellos tienen la suerte de venir. En el encuentro europeo estuvimos pues colectivos de 7 estados. Pero vamos a intentar hacer aquí un concurso. Ajá. Nuestro primer concurso hoy en La Enredadera. A ver de qué países nos acordamos, qué gente estaba en este encuentro. Empiezo yo. Del Estado español, en el cual vamos a meter al País Valenciano, a Cataluña, a Euskal Herria, a Galiza, a Aragón, uh-huh, Asturias, y no sé si me dejo alguno más. Madrid. Y Madrid. Islas, sí. Canarias también. ¿Islas Canarias había alguien? Bueno, es que fue curioso. La compañera de Asturias lleva un chingo de años en Francia y una compa se presentó como canaria de Bilbo que estaba en Madrid. Y luego del resto de países, vamos a ver, había bastantes mexicanos que viven en diferentes lugares. Ajá. En Francia, en Suiza. Barcelona. En Barcelona. Y luego había personas que habían llegado pues de un montón de ciudades de Francia, uh-huh, de Grecia. Ajá. De Bélgica, de Finlandia. ¿De dónde más había? Dinamarca. ¿De Dinamarca? Suiza, dijimos ya. Sí. Ajá. Y del Estado francés, de ese país que llaman Francia, podríamos decir, usando terminología zapatista, había personas de ciudades o regiones, vamos a empezar, Marsella, Toulouse. Luego había gente del sur de Francia, de un montón de pueblos, del Pirineo. Ajá. De Grenoble y de Lille, ¿o es? De Lille. También había gente. Ajá. Bueno, y ahora de la Bretagne, también. Vamos a tirarnos a ver ya el concurso ya más difícil, la parte más difícil. ¿Qué colectivos recordamos que estuvieran, porque claro, una cosa son las procedencias, pero había personas que iban a título individual, hay que destacarlo, que hay personas que se vienen a estos encuentros porque les interesa el tema, porque consultan la web europazapatista.org, que también incluye a personas, o porque simplemente pues ha coincidido que han pasado por allí, pero mayoritariamente hay representantes de colectivos, ¿no? En el caso de Caracol, pues hemos sido 5 personas, que no está nada mal, pero también había gente de la cooperativa Longemai. Había 3 caracoles, aparte de los compas, gracias por invitarme a venir con vosotros. Estaban compas del caracol de Marsella que organizaba y el caracol valenciano. Había gente de la plataforma de solidaridad con Chiapas de Madrid. Había personas también de otros caracoles de otros países de Europa. Había gente del colectivo de solidaridad AMLA Rebelión Zapatista en refundación, podríamos decir. En proceso de refundación, es algo interno pero externo, es decir, es un colectivo con una presencia importante en toda Europa, en Barcelona, que hace trabajo local y está en un proceso de refundación. Y es hermoso a veces también que nos refundemos todos. Había gente del Comité de Solidarité del Peuple de Chiapas en Lutte, de París. También había diferentes comités de Francia con América Latina, ¿verdad? Que es una especie de comité de solidaridad, pero que está en muchas ciudades. Había gente de radios libres, de cooperativas de consumo, de cooperativas agrarias. Estaba también la Asociación Esperanza, que está en la Bretaña, que es gente que importa el café de Chiapas y están consiguiendo un proyecto de cooperativas muy interesante. ¿Quién más había? CGT del Estado Español. CGT estaba también. Estaba también IRU. IRU también. ¿Verdad? ¿Quién más había? La Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala, de Madrid. La de Euskal Herria también, la de Bilbo. La de Bilbo. Había gente del Pirineo que también trabaja en colectivos, pero no me acuerdo ahora mismo el nombre. También había un colectivo finlandés. Ay, ¿cómo se llamaba este colectivo? Bueno, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, la Asociación Nuevo Viento. La Asociación Nuevo Viento, que tienen un proyecto de llevar un barco de vela hasta Chiapas para compartir temas de solidaridad, de comercio justo y demás. Bueno, en fin, que en total estábamos ahí más de 100 personas en diferentes sesiones. Y bueno, si os parece, vamos a poner una cancioncica y os ponemos en canción de lo que es este tercer encuentro europeo, que nos ha parecido muy gratificante, no sin antes recordaros, que no se me olvide, que mañana lunes, 4 de mayo, la lucha con respecto a estos temas, evidentemente la lucha sigue a todas horas, en cualquier momento, por un mundo mejor, que si no lo hacemos ahora, pues difícilmente lo vamos a hacer dentro de 100 años, que igual no hay planeta. Pero bueno, Caracol Zaragoza, en conjunto con el sindicato CGT, el colectivo Para Todos Todo de Pina de Ebro y el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, convoca a un acto público que comenzará, como os decía, mañana lunes 4 de mayo a las 7 de la tarde en la Plaza San Miguel, en rechazo a las injustas condenas para 12 presos políticos de Atenco. Os contaremos ahora por qué estamos pidiendo libertad y justicia para Atenco, que es un lugar de México, por qué formamos parte de una campaña nacional e internacional desde Caracol Zaragoza, quiénes son estos 12 presos políticos para los cuales pedimos la libertad, por qué Caracol Zaragoza, si es de Zaragoza, está pidiendo la libertad de 12 presos de México y no de los miles que hay en cárceles aragonesas. Bueno, todo esto os lo contamos ahora, pero bueno, la convocatoria es a las 7 en la Plaza San Miguel, donde se proyectará el documental Romper el Cerco, que habla precisamente de todo esto, que está hecho hace unos años y está muy bien, y luego haremos una marcha, una manifestación hacia el consulado mexicano, que está allí cerquita, al que antes entregaremos una carta dirigida desde Caracol Zaragoza y desde estos colectivos, desde el Comité Internacionalista CGT y Para Todos Todo, para pedir formalmente al gobierno mexicano desde Zaragoza también, como tantos otros colectivos de un montón de lugares y personas mexicanas y de otros sitios del planeta, la libertad y la justicia para estas 12 personas. Así que bueno, de todo esto os hablamos de aquí un momentico, pero antes os vamos a dejar con una canción que se la dedicamos al Pipas, que está por segunda vez aquí en Radio Topo. Y bueno, también disculparnos, es que el domingo pasado no vinimos al programa, no es habitual que faltemos, y hoy hacemos un gran esfuerzo, que estamos recién llegados y hemos venido directos a la radio sin pasar siquiera por casa, y le vamos a dedicar una canción que seguro que conoce, de Cojón Prieto, y que se llama Insumisión. Thank you. te mandan una carta. Y no viene perfumada. Y si tu madre se espanta, que está la Guardia Civil. Oh, yeah. Vayas a la mili, que te estás haciendo un chili, que te vas a pervertir. ¿Cómo no? Si tienes que hacerte un macho bromuro en el zaparrancho, no lo vas a resistir. Y se me cayó el chile. Di que no, que no. Di que no, que no. Que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. La cuerda me gusta mogollón. Sin sumisión. Y al sargento que lo tiren al pilón. Luego te vienen los jueces que te meten al talego, que te comen su marrón. Que se los lleven ya los hijos de la pizzería. Que se vayan a la mierda, que nos vamos de merienda y que viva el vacilón. Y viva el amor. No me gusta la corneta, paso miado de la ETA, viva la revolución. Di que no, di que no, di que no, que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta, lo que yo quiero es vivir. Y te sales del rebaño y no te va el uniforme. Me tira la silla. Vete directo al mor. Vale, vamos a ir. Y si no ves ya casillas que te informan y te explican lo que es la insumisión. Devuélveles la carta, que la mili no te encanta, simplemente di que no. Di que no, di que no, que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta, lo que yo quiero es vivir. Insumisión, la cuerda me gusta mogollón. Y al sargento que lo tiren al tirón. Y su misión, la cuerda me gusta mogollón. ¡Puro relajo! ¡Ay, y su misión, y al sargento que lo tiren al tirón. Si te mandan una carta. Y aquí seguimos, estimada audiencia, estás en Radio Topo, en La Enredadera, y como os decíamos, mañana tenemos un acto público al cual os animamos a participar, un acto que, como os decíamos, será a las 7 en la Plaza San Miguel, organiza Caracol Zaragoza, CGT para Todos Todo y el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, en rechazo a las injustas condenas para los 12 presos políticos de Atenco. Y aprovechando que tenemos a Pipas, que es una persona que ha visitado Atenco en diferentes ocasiones, pues quién mejor que tú para contarnos ¿por qué salimos mañana a la calle a Zaragoza para reivindicar la libertad de estas 12 personas? Bien, hace 3 semanas ya estuvimos aquí hablando un poquito de Atenco y brevemente recordamos que estas 13 personas, 12 personas son presos políticos. 9 son comuneros que simplemente estaban en un lugar donde pasó un conflicto y como a otras decenas de personas, casi 100 personas que pasaban por allí, las detuvieron. En Atenco hubo una lucha de desobediencia civil muy hermosa. Atenco queda en las afueras de México. Querían hacer un macro aeropuerto y la desobediencia civil no violenta de los comuneros, de los campesinos, paró ese gran proyecto del presidente Fox. Años después, ya dentro de diversos procesos de lucha, también de desobediencia civil, con la otra campaña que impulsaron los zapatistas, Atenco estaba apoyándolos. Y fechas después de que pasara la otra campaña, era la fiesta de la flor, que se cumpliría estos días 3 años, la fiesta popular de la flor allí en México, y unos floristas vecinos de Atenco, de Texcoco, estaban vendiendo flores y no les dejó el gobierno y los golpeó. Los compañeros de Atenco fueron a defenderlos, luego fueron cientos de personas, los compas de la otra campaña, y allí hubo una represión brutal de miles de fuerzas represoras de diversos estamentos de la República Mexicana. Hubo 2 muertos, decenas de mujeres violadas y 200 y pico de presos. De esos 200 y pico quedan estos 12. Estos 9 pues pasaban por allí simplemente. El resto de los compañeros que estaban en esos penales, por motivos políticos o no, que apoyaron, ya salieron. Y los otros 3 presos ya tienen unas condenas, bueno, estos tienen condenas creo que de 13 años, y los otros 3 tienen condenas de 130 años por cortar las vías públicas, por un delito, un llamado delito de la República Mexicana que llaman, ¿cómo le llaman? Secuestro equiparado, que eso es simplemente que tú entras en un local del gobierno para protestar y simplemente para paralizarlo y hacerte visible, y ya te acusan, aunque solo sea durante 2 horas, de secuestrar a un funcionario que simplemente estaba allí trabajando y que tú no lo molestaste ni le, casi ni le dejaste, ni le evitaste salir o entrar, ¿no? Pero que te acusan de secuestrarlo, ¿no? Entonces ellos son acusados de muchas más cosas, de cortar las vías públicas y de muchas más cosas. Entonces son presos políticos de diversas luchas locales, nacionales de México, y el colectivo Caracol y los otros grupos de Zaragoza os invitan a participar. Exactamente, lo que estamos pidiendo en respuesta a una campaña internacional con la que podemos estar más o menos de acuerdo, pero que evidentemente nos hacemos de aquí eco a lo que se demanda, lo que estamos pidiendo exactamente es la cancelación de las órdenes de aprehensión de las y los perseguidos, es decir, que les saquen de la cárcel, el alto a la criminalización de los movimientos sociales en México, que es una creciente oleada represiva mucho más brutal que la que hay aquí, porque ahí están matando a bastante gente y están torturando y encarcelando a centenares de personas, y un castigo a los responsables materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos humanos, que pues os podéis imaginar, desde el policía que mata a Brad Will, por ejemplo, a los paramilitares que tiran tiros a los niños que se bañan en un río de Chiapas, pasando por el empresario de no sé qué empresa petrolífera, que es el que manda que haya una seguridad, que haga cualquier cosa para defender no se sabe qué proyecto, o el mismísimo Calderón, presidente de la República Mexicana, que permite que todo esto se haga bajo su mandato, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea que se están pidiendo bastantes cosas. En estos 3 años, es decir, justamente después de que fueran encarcelados en un penal en Santiaguito, se montó un plantón, es decir, un campamento permanente con tiendas de campaña. Ese campamento lleva 3 años, se cambió de un penal a otro cuando hubo traslado, y allí hay un tremendo grupo de apoyo para todos estos compañeros que ayudan, que guardan las cosas de la gente que quiere entrar, que preparan a los presos para cuando salen, preparan las visitas y todo esto, y ya es una lucha de 3 años. Exactamente, bueno, y durante estos días ha habido numerosos actos en todo el planeta en solidaridad pidiendo libertad y justicia para Atenco. Si queréis, pues os podéis meter en la página web principal de esta campaña, a pesar de que si ponéis Atenco en cualquier buscador veréis que no son pocos los colectivos de solidaridad en todo el planeta, pero bueno, esta se encuentra en atencolibertadyjusticia.com, que por cierto, el otro día yo me metí y se había caído el servidor, seguro que había ido ahí un hacker, esperemos que fuera temporal. En cualquier caso, recordamos que mañana lunes 4 de mayo a las 7 hay una concentración en la Plaza San Miguel en rechazo a las injustas condenas para los 12 presos políticos de Atenco. Y ahora os contaremos lo que ha pasado en Marsella, que todo este encuentro comenzó el 1 de mayo precisamente con una manifestación hasta el consulado mexicano en Marsella pidiendo exactamente lo mismo. Pero antes os vamos a poner con una persona recientemente fallecida, con Quintín Cabrera, una canción que se llama Los Reyes Magos, y desde aquí pues bueno, un recuerdo a este gran músico. Músico uruguayo que, como hay 20 y tantos años, se exilió o se tuvo que escapar por otras razones de su país, de Uruguay, y estuvo, pues no sé por qué, viviendo en qué ciudades del Estado español, pero yo lo recuerdo tocar en muchos sitios, en locales sociales, en festivales de apoyo a Cuba, de apoyo a Nicaragua, es decir, una persona, un gran artista y muy comprometido. Bueno, pues venga, os dejamos con su canción Los Reyes Magos, y antes os recordamos nuestro número de teléfono, te invitamos a telefonearnos ahora mismo al 976-2913-98. Una cosa y bien segura, hoy no me levanto yo. Vamos a hablar, hijos míos, ya sabéis que los reyes son los padres, que a los indios los mataron por ser buenos, los vaqueros machistas y cobardes. Thank you. que sepáis que el amor, como todo lo hermoso, no es pecado. Que Popeye se alimenta de espinacas, pero también de carne y de pescado. Gente de la CIA, al rato Mickey, y más que nada Tarzán es un racista. Superman es asexuado y gilipollas, y todos ellos son anticomunistas. Que los niños no vienen de París, y mucho menos de adentro de un repollo. Que los tigres de papel son cuentos chinos, jamás el coco se ha comido un rosco. También el negro es un color hermoso, y no todo lo blanco es trigo limpio. Quienes manejan las tonalidades son miserables que se han hecho muy ricos. El oro de Moscú y el cuarto oscuro, la cigüeña, la bruja y los angelitos, son mentiras terroristas de los grandes para tener engañados a los niños. Ser virgen tampoco es una hazaña, no hay diferencia entre falda y pantalones. Para tirar adelante en esta vida, da lo mismo o varios que cojones. Acabamos por hoy con este rollo, hacéis bien si estáis tomando nota, pero cuidado, que hay que tener en cuenta que los padres, como todos, se equivocan. El Bronx está en Marsella. Atrás quedaron conejos y caracoles. Marsella es una jungla. El Bronx está en Marsella. Un balón cruza la avenida y detrás de él dos niños. Por aquí todavía no han limpiado. Hay pintadas en los escalones, pegatinas en las farolas, jóvenes en el suelo, incluso en los árboles. Esto no parece Europa. El Bronx está en Marsella. Pero hay motos petardas, y metro, y tranvía, y ruido, y caos. Marsella es fea, y sucia, y bonita, y viva, viva, está viva, viva. Pronto tratarán de matarla. No me cabe ninguna duda. Aquí, en Marsella. Además del indispensable apoyo a la rebelión zapatista, el espíritu del tercer encuentro de europeo de solidaridad con las zapatistas implicaba la convergencia y el reforzamiento de nuestras luchas, las europeas, en el respeto de nuestras propias autonomías, no solamente en Europa, sino también en el mundo entero, ya que si algo ha quedado patente en este encuentro es que no podemos concebir la solidaridad en un único sentido, pero sí tener una reciprocidad e interactividad entre todas nuestras luchas. No sé si mis compañeros comparten esta introducción, que es la que nos hizo el Caracol Marsella, y yo sí que creo que ha sido lo que más ha destacado en este encuentro, ¿no? Que no solamente se ha hablado de cómo ayudar a los zapatistas, sino de cómo, a partir del zapatismo, que es lo que en principio nos ha unido a esas más de 100 personas que estuvimos, pues nos puede ayudar a articular nuestra propia autonomía política aquí, que tan difícil y tan lejana está, ¿no? Sí, es decir, todos los colectivos, es decir, la mayor parte de las personas, colectivos, están en un trabajo local, ¿no? Se nos pregunta mucho por qué nos vamos allá. Nos vamos allá porque podemos y porque el mundo es global, pero todos nosotros trabajamos en nuestra lucha de acá. Entonces, nos Miramos en el espejo de ellos, ellos se miran en el nuestro, y la Sexta Declaración y el mundo zapatista es eso, a lo que llama a que cada uno haga su autonomía como persona, como familia, como comunidad, como región, como nación. Y ahí nosotros estábamos y a cada rato pues hablábamos de nuestras cosas. Bien, en el encuentro también hablamos de una comisión, pero simplemente hablamos de cómo nosotros llevábamos nuestra comisión de derechos humanos de intervención allá en Chiapas, Oaxaca y Atenco. Y esta comisión fue pública, y simplemente decir que hablamos de cómo llevábamos nuestro trabajo de solidaridad, un trabajo formal de derechos humanos, y luego cómo llevábamos nuestra solidaridad. Y a partir de ahí ya entramos en diversos bloques, en mesas de trabajo, sobre diversos temas de nuestro apoyo, solidaridad y autonomía aquí y allá. Exactamente, para contextualizar todo esto, bueno, el lugar escogido, después de varios encuentros que ha habido, hay que recordar que desde 1994, cuando se alzaron los indígenas zapatistas en el sureste mexicano, en Chiapas, ya nació un movimiento internacional específico para defender, para seguir, para estar atentas a la rebelión zapatista, y desde entonces ha habido numerosísimos encuentros, foros, algunos convocados por los propios zapatistas, pero otros independientes, que ha habido pues en otras ciudades, en otros lugares, pues desde cuestiones locales a cuestiones estatales en diferentes estados, a cuestiones interterritoriales, incluso internacionales e intergalácticas. Pero desde hace ya pues un año y medio, desde mayo de 2007, se convocó un primer encuentro europeo un poco más formal, por así decirlo, en Atenas, con no pocas controversias también, porque pues siempre que convocas algo y lo llamas primer encuentro europeo de algo, pues hay gente que dirá, ¿cómo que el primero? Si ha habido un montón antes. Bueno, pues fue el primero. Después hubo un segundo, que fue en Barcelona, y en el cual Caracol Zaragoza se dio a conocer por primera vez como Red por la Autonomía Zapatista recién parida, que eso fue en el Puente de la Constitución de 2008, y este es el tercer encuentro, perdón, lo de Grecia fue en mayo del 2008 también. Ajá. No nos equivoquemos. Y el tercer encuentro europeo es el que se ha celebrado en esta ciudad francesa que se llama Marsella. Y en este encuentro, bueno, Marsella también es muy hermoso decir que queda en este país que llaman mágica, que en este país que llaman Francia, y que queda como los zapatistas en el sureste, debajo de las montañas, no en las montañas, ¿no? Y en este encuentro también se presenta un nuevo colectivo, un colectivo de apoyo de Francia de Lille. Entonces, es hermoso ver cómo siguen haciendo colectivos de apoyo zapatista o de diversas luchas, ¿no? Exactamente, había personas que llevaban, pues eso, 15 años detrás del zapatismo, y algunos tenían una sensación un poco derrotista, como que el zapatismo está pasando de moda, como que cada vez hay menos gente detrás, como que estamos peor organizados, y sin embargo, después te decían, ostras, que hay colectivos nuevos, que hay gente que viene con mucha energía, porque no solamente el Caracol Zaragoza sería un humilde ejemplo de que estamos intentando hacer las cosas lo mejor que podemos, sino que en un montón de sitios hay gente jovencísima, no hablo solamente de la edad, sino igual de incorporarse a este vagón, a este tren, ¿no?, que se llama la lucha de apoyo a la rebelión zapatista, que están ahí peleando y están participando y están muy activas, ¿no? Es algo que sí que destacó bastante. Sí, a mí me sorprendió que cuando nos reunimos todos los colectivos, pues llenamos una sala grandísima de gente dispuesta a dialogar, pues durante, pues yo creo que fueron más de 2 horas, lo que fue el primer encuentro y la presentación de todos los colectivos, y en esas 2 horas se discutió pues muy intensamente sobre cómo abordar los temas que ya estaban programados para este tercer encuentro, perdón, y se llegaron pues a consensos y a acuerdos después de discutir pues muy acaloradamente pero muy apasionadamente este tema de la organización del encuentro. Ya dijimos que había personas de muchas culturas, de muchos países, estados, que ya por lo que hicimos ahorita, pues de muchas edades distintas, de muchas creencias. Hicimos todos estos debates, encuentros, consensos, disensos y palabras de apoyo y de cariño en 2 lenguas al mismo tiempo, ¿no? Es decir, la gente platicaba en un idioma que era suyo o no, muchos no era el castellano, pero al saber 2 idiomas hablaban en castellano, y era traducido al ratito al francés para que los compañeros de Francia o de Bélgica que no sabían castellano lo supieran, y al revés, cuando ellos hablaban francés, los que no sabíamos este idioma, pues recibíamos la traducción. Y fue duro, es decir, porque a veces nos perdíamos, pero fue muy hermoso, sobre todo muy hermoso. Exactamente, y por acabar un poco de describir el paisaje en el que articulamos este encuentro, pues comentar que Marsella es una gran ciudad, posiblemente es la segunda ciudad francesa en cuanto a habitantes, hay 1 millón de habitantes allí, es una ciudad que tiene mar, que nosotros pues por la agenda pues solamente lo pudimos ver un poco de lejos. un clima impresionante, una ciudad, como antes comentábamos en el poema, en esos versos que os hemos soltado, que está muy viva, que bulle mucho, por eso lo de el Bronx está en Marsella o Marsella es el Bronx, porque realmente hay muchísima gente en la calle, que se vive la calle de una manera muy distinta a lo que puede ser Zaragoza, a todos los niveles, está todo lleno de pintadas, de pegatinas, de carteles, de gente en los árboles, los parques llenos, también era fiesta, hay que decirlo, que era puente, pero estaba la ciudad que bullía de colores, hay muchísimos inmigrantes, y la verdad es que la amabilidad de la gente es admirable, ¿no? Como nos han tratado a nosotros, ¿no? Que íbamos en plan hippie, por así decirlo, y como te indicaban dónde coger el metro, dónde el tranvía, dónde ir andando hasta tal sitio, dónde llegar al Teatro Turski, dónde llegar a los lugares donde nos reuníamos. O sea, vamos, muy bien por la gente de Marsella, desde luego. Es una ciudad muy mestiza, con cientos de personas del África del Norte, de los países árabes, y también del África Negra. Y es una ciudad que a veces nos recordaba un poco Oaxaca, porque los dos días que estuvimos, es decir, viernes y sábado, en diversas plazas, sobre todo las que nos tocaron vivir a nosotros, en casa de unos compas que ni eran del movimiento, pero que nos acogieron, fue todo un apoyo mutuo maravilloso, la acogida que nos dieron en diversas casas, pues allí había un mercado improvisado, había unos stands, unos puestos de fruta que pusieron y que se ponen simplemente a lo mejor los viernes y los sábados, entonces esto en Europa pues ya queda en muy pocos lugares, ¿no? A mí me recordaba esa plaza con esa luz, esos árboles, esos puestos de fruta, pues me recordaba en chiquito a Oaxaca, ¿no? Bueno, y destacar también que nada más llegar el viernes se celebró allí una multitudinaria manifestación del 1 de mayo que acabó en un encuentro de algunos de los colectivos, seguramente los más autónomos, los más libertarios, los más, no sé, con los que más simpatizamos, por así decirlo, las personas que fuimos, y fue en una plaza que se llama La Plaine, que estaba llena, la plen yo creo que quiere decir la llena, pero bueno, da igual, es que estaba llena de puestos de comida africana, de sardinas, que es bastante típico como es un lugar marítimo con gran puerto, yo creo que es el primer puerto francés, creo. Del Mediterráneo. Sí, del Mediterráneo por lo menos. Y ahí tenías un montón de gente que se pegaron pues eso todo el mediodía con música, un sound system allí, en fin, una fiesta bastante interesante, todavía todo lleno de pancartas contra el capitalismo, en fin, una manifestación que debió ser bastante multitudinaria. Y en cuanto a espacios, también destacar que los que conocimos fue, por una parte, un centro social que se llama Le Seul Problème, y que si vais a Marseille está en el 48 de la Rue Consolat, en el centro, es un centro social, Le Seul Problème, es decir, el único problema, por llamarlo de alguna manera, en el que, bueno, pues de corte bastante libertario, pues tenías ahí una gente trabajando desde haciendo espaguetis artesanales hasta difundiendo ideas anarquistas hasta, pues, haciendo posible este encuentro de solidaridad con el pueblo zapatista. Y también conocimos un lugar bastante curioso que se llama el Teatro Turski, que está junto al Passage Léo Ferré, un conocido artista francés, que según me contaron, pues un buen amigo de este Léo Ferré, pues puso dinero para crear este espacio, que en un principio pues iba a ser bastante de uso colectivo alternativo, luego pues bueno, pues no ha sido tanto, de hecho me parece que han tenido que pagar un alquiler por disfrutar de ese teatro, pero bueno, en cualquier caso, era un espacio lleno de arte, que lo tomamos no solamente la sala principal de la que hablaba María José hace un momento, sino todo el jardín exterior, hubo comida popular, hubo cena popular, hubo actuaciones de punk, de ragamuffin, hubo cumbias, en fin, el espacio idóneo a más no poder, ¿no? Y bueno, si os parece, os vamos a poner con otra canción y ya os contamos ya lo que ha sido el encuentro, de qué hemos hablado, un poquito la sensación que nos ha dejado, a pesar de que, bueno, pues que vamos a esperar, vamos a ser cautos, más que nada que no hemos estado en el plenario final porque teníamos que volver antes, pero bueno, que alguna cosita sí que os vamos a contar. Y seamos zapatistas, seamos anarquistas, libertarios, comunistas o lo que queráis ser, lo más importante es no ser un mamón. Cuando aquel tonto maestro, por entonces de EGB, me preguntó, tú qué quieres ser de mayor, yo pensé, cualquier cosa excepto usted. Se puede. de ser abogado, piloto de aviación. Pero no ser un mamón, eso es más complicado. Se aprueba cualquier carrera con estudio y con tesón. Pero no ser un mamón, no lo logra cualquiera. Yo he visto un foro que aplaude a todo un doctor mamón. Porque en cualquier profesión hay cretinos cum laude. Niño aprende la lección, para peón juez o cura. La asignatura más dura es no ser un mamón. Y un compañero de infancia con 100 títulos detrás, pero si antaño era imbécil, puedo jurar que hoy lo es más. Para eso no hay masterclass. Se puede ser postgraduado en marketing y gestión, pero no ser un mamón, eso es más complicado. En cualquier aula se premia la más sólida información, pero de no ser mamón no han abierto academia. Yo mismo cantaré gaude a busco la admiración. Cuando den titulación de no mamón cum laude, niño aprende la lección, para peón juez o cura. La asignatura más dura es no ser un mamón. Sin distinciones de raza o cultura, hoy cualquier gilipollas puede en fin ser candidato al poder. Ya ven, hasta vencer. Se puede ser diputado, gobernar una nación, pero no ser un mamón, eso es más complicado. Todo es fácil si se toma con algo de vocación. Para no ser un mamón, para eso no hay diploma. Yo he visto con y sin fraude ganar una votación. Porque en cualquier elección hay cretinos cum laude. Niño aprende la lección, para peón juez o cura. La asignatura más dura es no ser un mamón. Sé cualquier cosa y procura no ser un mamón. Encoded by N2 MP3. Seguimos, esto es La Enredadera, estás en Radio Topo, como cada domingo, ya sabes, entre las 9 y normalmente hasta las 11, no sabemos si hoy aguantaremos tanto, hacemos La Enredadera, lo hacemos contigo, gracias a la gente que nos llamáis por teléfono, se agradece bastante. Y hoy estamos hablando, recién llegadicos, de Du Troisième Rencontre Européen de Solidarité avec les Zapatistes, que hemos celebrado en Marsella, el tercer encuentro europeo de solidaridad con las zapatistas. Y bueno, hemos contextualizado ya un poquito, pues, que ha sido en Marsella, un poco cómo se organizaba desde el Caracol Marsella, que es el colectivo que lo ha dinamizado y que lo ha convocado, y vamos a ir al grano de qué hemos hablado, de qué hemos hablado durante estos dos días de intensos debates y propuestas y acuerdos y reflexiones, inquietudes, ilusiones. Pues prácticamente se han abordado dos temas fundamentales en la lucha zapatista, que es la autonomía y la solidaridad. Cómo se construye la autonomía zapatista y cómo la construimos desde aquí, y también cómo queremos construir la solidaridad, que pues es la que finalmente nos va a permitir el intercambiar experiencias, el ayudarnos unos a otros y el entretejer esta red de solidaridad entre Europa y México. Exactamente, yo creo que hay que destacar que se ha huido bastante de lo clásico, de decir, venga, vamos a trabajar en la web, vamos a trabajar en cómo mejorar nuestra comunicación, vamos a sacar un periódico, vamos a convocar a un día de acción global. No se trata específicamente de eso, que también, sino que se ha tratado más de compartir, de cómo a partir de nuestras inquietudes, nuestras propias luchas locales, podemos hacer una reciprocidad, ¿no?, entre lo que es la solidaridad política, con esa bonita experiencia, que es preciosa, de autonomía política de los indígenas zapatistas del sureste mexicano con las diferentes luchas muy distintas que pueden ir, por ejemplo, desde radios libres, movimiento antirrepresivo, cooperativas de consumo, consumidores de comercio justo, sindicatos antiautoritarios, colectivos en defensa de la cultura popular, en fin, y un sinfín de gente que específicamente en sus localidades o en sus territorios pues trabajan esos temas en el día a día, vamos, que es lo que les mueve, y en los cuales también están intentando crear autonomía. Yo creo que eso es bastante, bastante importante. Como ha apuntado antes Pipas, durante una parte importante del tercer encuentro sí que se analizó pues una cuestión importante, pues que era la Comisión de Observación Internacional de Derechos Humanos, pues para intentar analizarla un poco entre todos, y esperaremos las conclusiones que se saquen. Sí que recordaros desde aquí que hay una web, un portal de referencia que se llama www.europazapatista.org y que continúa siendo pues el referente más claro pues para enterarse no solamente de las cosas que se crean acá, sino de lo que pasa allá. Es una web que además este mes va a cambiar completamente su diseño para hacerse más atractiva y más intensa, y esperemos que bueno que la visitéis y que os guste, y allí seguro que se ponen las actas o por lo menos las cuestiones más importantes para publicar y para compartir. Y es importante y hermoso conocer a las personas físicas, platicar con esas personas que diseñan esa web, que solo vemos su trabajo, ¿no? Es decir, uno está a lo mejor en Barcelona, otra compañera en Grecia, otra en Toulouse, no sé, y ver quiénes somos y qué estamos haciendo. Exactamente, bueno, y sobre todo durante el sábado 2 de mayo se hablaron de diferentes cuestiones, como apuntaba antes María José, se intentaron llevar a lo concreto, y como estábamos un montonazo de gente y además había un montón de gente de colectivos sociales de Marseille, decidimos dividirnos en 5 grupos. En mi grupo, por ejemplo, estábamos 30 personas, o sea que imaginaros la de gente que había, y cada grupo era libre de hablar de lo que a ellos les interesara. Por ejemplo, en el grupo en el que estuve yo, pues después de la pertinente presentación, que había gente que no se conocía, no solamente presentación personal, sino colectiva, y un poco contextualizar en qué estamos trabajando, pues nosotros, por ejemplo, hablamos de cómo a partir de las herramientas de lucha, como puede ser pues una web, podemos empezar a analizar lo que representa para nosotros la autonomía que emana del espíritu zapatista, cómo ellos la han construido, y sobre todo cómo podemos articular nuestras propias iniciativas en el día a día de nuestras luchas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, pues en mi grupo se hizo un debate súper interesante, pues de qué propuestas podrían unir la solidaridad específica con el zapatismo, que es algo que queremos mantener, evidentemente, cómo ampliarla a otras luchas de otros territorios mexicanos y cómo hacer que eso revierta en los propios movimientos sociales, no solamente de solidaridad con el zapatismo, que también estamos compartiendo en un espacio como puede ser, por ejemplo, Zaragoza o Aragón, ¿no? O sea, cómo podríamos hacer aprender del zapatismo, ayudar a los zapatistas y al mismo tiempo intentar crear esa internacional de luchadores también aquí, ¿no? Por ejemplo, en Zaragoza, pues en coordinadoras que están surgiendo de movimientos sociales y las que seguro que os damos buena cuenta en este programa, pues cuando sea oportuno. Sí, yo también la experiencia que tuve en el grupo que me tocó pues vivir. También hubo primero una presentación, nos volvimos a presentar y hubo un contacto más cercano y tomamos otra vez la palabra para discutir sobre qué entendíamos o qué entendemos por el concepto de autonomía social, política, económica, y entonces empezamos a hablar de experiencias concretas que pues ya se están construyendo y seguidamente pues pasamos también a hablar de crear mecanismos de solidaridad concreta también aquí a través de la página web y a través de otras acciones que podemos ir ya pensando y ya concretando. Nosotros hablamos de varios temas y especialmente de uno que sería el comercio justo, el comercio ecológico, el comercio revolucionario. Se habló pues que es muy hermoso traer café de Chiapas, claramente, apoyarlos, de hacer fiestas con el café, pero también hicimos como una pequeña crítica de seguir pues los esquemas capitalistas de consumir algo que viene tan lejos, que viene en avión, ¿no? ¿Por qué no consumir más infusiones de aquí? Y dándole la vuelta a la cosa, pues ¿por qué no consumir algo propio de ellos? Que el café fue impuesto, ¿no? Por ejemplo, el café ocupó los espacios del algodón, que es un vegetal original de allá. Entonces yo me pregunto si, por ejemplo, en Oaxaca ya no se cultiva casi algodón y las comunidades indígenas compran algodón de las multinacionales del norte, ¿de dónde vienen los textiles y el algodón de Chiapas? Yo hago esa pregunta y aún no sé si me contestará alguien, a lo mejor es muy difícil, ¿no?

un tercer encuentro, eso quiere decir que hubo un segundo y un primero y otros encuentros estatales. Un encuentro siempre es un reencuentro de las personas, de los colectivos. Y algunos ya teníamos la experiencia de que a veces casi tan importante o igual de importante es lo que platicamos informalmente, pero formalmente en la comida, en la cena, en la fiesta, hasta en el sanitario podemos estar platicando de lo que pasa, de nuestra experiencia. Es un reencuentro de las personas que nos conocimos en la Divina Rabia, que nos conocimos en las comunidades de Oaxaca. Tú llegas después de estar unos meses y te preguntan por esta persona, cómo está, se recuperó de su enfermedad. Entonces ahí ves pues el apoyo mutuo, la autonomía de las familias, de las personas, y cómo somos pues ese colchón de apoyos entre todos. Pues sí, también hablamos de Atenco en pequeños corrillos, de lo que estaba pasando, de su dinámica, de la represión. Hablamos bastante de Oaxaca, buscamos un pequeño espacio para hablar de Oaxaca. Incluso hablamos de Guerrero y demás. E incluso pues hablamos también de esta fiebre que le llaman porcina. Varias personas no pudieron volver a su país. En el encuentro había entre 8 y 12 personas de México, diversos estados. En estas fechas varias personas tuvieron que retrasar su vuelta a su país y van a ir ahorita. Entonces también hubo la reflexión, y también en los grupos de trabajo, ahora ya entro otra vez en los grupos de trabajo sobre esta fiebre y ahora voy con ella. Oye, Pipas, a ver si nos van a poner en cuarentena, ¿eh? Hay que destacar que no había ni un solo caso, ¿eh? No, encuentro que a ver si ahora nos va a escuchar no sé qué autoridad del Servet y van a decir, sí, venga, sí, trinca ahí, estos tres y les metemos en la planta séptima. Ajá, muy buena puntualización. Bueno, yo llegué hace un mes y pico, otros llegaron hace 2 meses, otros hace 4 semanas. Y por no asustar a mi madre, que también nos estará escuchando, mamá, que allí no tosía nadie, ¿eh? Nadie. Que menudos tiarrones y tiarronas, ¿eh? Incluso teníamos algún chamaquito que estaba con una salud tremenda y que a veces montaba bronca y gritaba, y a alguien no le gustaba que tuviéramos al chamaquito allí. Pues lo que decía, eso nos hizo también reflexionar en la comida o en las mesas de trabajo sobre esta fiebre y lo que esta fiebre produce. Cada vez que pasa algo, es decir, un desastre ecológico, humanitario, claramente esta peste la provocaron pues las multinacionales con sus desastres ecológicos, con sus mataderos donde tiran cosas, con, es decir, claramente esto no es algo, un desastre natural, ¿no? Es decir, esto es, no se sabe muy bien cómo, pero lo creamos nosotros los humanos, claramente, ¿no? Y los otros, los del neoliberalismo. Entonces hablamos que en este caso se reprodujeron cosas, por ejemplo, del huracán de Nueva Orleans, de ese estado casi de sitio y falta de derechos humanos. Es decir, que en México ya hay pocos. Entonces, cuando hay alguna denuncia de que alguien puede tener la fiebre, pues ya van a agarrarlo, ya van a cogerlo a donde está su casa y a meterlo en cuarentena. Y eso también hace que también puedan ir a por personas por otras razones. Es decir, que nosotros en las estadísticas pues tampoco sabemos quiénes tenían esa fiebre o no. Y en otras estadísticas tampoco sabemos los que están presos si es porque cometieron un delito normal, social o no sé qué, o porque por motivos políticos los agarraron, ¿no? Entonces, aquí ahora falta de derechos. Es decir, en México pues las escuelas no funcionan, muchas cosas institucionales no funcionan, pero la represión siempre funciona y con mucha más falta de derechos. Como decía mi compañero, pues ahí estuvimos prácticamente los 3 días todos con una salud de hierro, y también pues nos acompañaron niños con sus padres. El encuentro de pues muy familiar, muy cercano, y realmente no se vivió un contagio de ninguna enfermedad, sino todo lo contrario, el contagio de una buena sintonía, de contagio de las ganas de reflexionar en torno al zapatismo con la alegría que esto nos une a todos, puesto que con el zapatismo nosotros nos enfrentamos a ahora mismo una situación también pues de crisis, y una situación donde necesitamos inventar, crear y construir desde la diversidad pues muchas nuevas formas de organizarse. Y pues decir que pues que eso, que fue el encuentro muy fructífero, y pues en la ciudad nos hizo un buen tiempo y disfrutamos muchísimo sin ningún problema, sin ningún percance. Hay que destacar también que cuando articulamos estas ideas, estas sugerencias para trabajar en la lucha solidaria con el zapatismo y las luchas autónomas aquí, estamos construyendo un movimiento desde abajo y haciendo autocrítica y al mismo tiempo poniendo en valor lo que supone esto, hacer algo desde abajo, de manera horizontal, es decir, en donde cualquier persona tiene las mismas posibilidades, capacidades y es igual de importante para sumarse a esto, pues es un movimiento abierto, un movimiento colectivo, un movimiento en el que no hay una jerarquía ni líderes que te dicen lo que tienes que hacer ni lo que no puedes hacer. Entonces, en este proceso, evidentemente, hay discusión, hay consensos, hay debates que se enquistan, hay actitudes que no son positivas, otras que son muy positivas, gente que va con las tareas muy hechas desde sus lugares y aportan un montón, gente que por falta de tiempo o porque no les ha dado la gana, pues van muy poco preparados, pero en esa suma de todas esas pequeñitas personas, pues es un encuentro bastante rico en matices. Yo sí que destacaría que el término anticapitalista, pues es algo que todo el mundo asume ya. O sea, que la gente tiene claro que aquí estamos luchando por cambiar un sistema. Que esto no se acaba comprando café de comercio justo, ni participando en marchas, ni dejando de votar. Que eso hay cosas, esas y muchas otras, que muchísima gente las tenemos ya asumidas. Que hay que hacer algo más. Que esto no se trata ni de un cambio individual, ni de un pequeño proyecto pequeñito que tienes en tu ciudad. Esto se trata de articular una respuesta seria y convincente, bueno, seria o de risa, vamos, a de lo que sea, pero me refiero a algo que nos lo creamos de verdad para transformar este sistema, para acabar con este sistema y crear nuestra propia alternativa, ¿no? Y eso es algo que todo el mundo lo decía de su boca. Gente que venía de todos los palos, de todos los lugares, o sea, que te lo estaba diciendo una joven finlandesa, te lo estaba diciendo un señor que lleva no sé cuántos años en no sé qué Ateneo de París, y te lo estaba diciendo una mujer que recién llegaba de Grecia, de no sé qué colectivo anarquista, o sea que es bastante impresionante, ¿no?, escuchar todo eso, que no solamente se habla de eso en Oaxaca, o en Atenco, o en Chiapas, que lo está hablando en todas las capitales europeas, y ya no te digo en la gente que vive en cooperativas agrarias, en cooperativas ecológicas, que eso ya es, bueno, eso ya están ya planteándose ya, bueno, la cuarta fase del anticapitalismo, o la cuarta fase de la alternativa, o sea que hay gente muy avanzada en cuanto a estilos de vida, ¿no? O sea, hay gente pues que trabajan en temas muy concretos en las ciudades, y que aún queda mucho por conseguir autogestión, por conseguir autosuficiencia, por conseguir un verdadero asamblearismo, pero hay personas y colectivos que lo tienen súper avanzado, ¿eh? Desde lo individual a lo colectivo. Sí, de hecho la experiencia que vimos este fin de semana fue totalmente autogestionada y pues muy libertaria. Nos organizaron pues unas comidas y unas cenas y bueno, pues eso se basó en la asamblea, en la discusión, en el consenso y en la participación en todos los actos y en la libertad de luego pues entablar diálogos con las personas del encuentro, en las que pues se pueden destacar las pues el hecho de poder dialogar con una persona mexicana, que ellos aportan desde su experiencia y desde su historia, anécdotas de vida que realmente a nosotros nos llegan muy hondo y nos hacen pues cambiar la visión que tenemos desde aquí sobre todo de la experiencia ya indígena, ¿no? de la cosmovisión indígena de cómo se vive allá el zapatismo. Bueno, y nos vayáis todavía, que parece que tenemos carrete, creíamos que no tendríamos energía, pero bueno, el programa va avanzando, ya son las 10 y 12 minutos, aquí en Radio Topa nos contaremos alguna cosita más, pero no podíamos olvidar que mientras algunas gentes del Caracol Zaragoza nos íbamos a Marsella, había otras gentes del Caracol Zaragoza que estaban participando en la plataforma Zaragoza Antifascista, junto con un montón de colectivos de todo tipo, desde asociaciones de madres y padres de colegios públicos, a sindicatos, partidos, colectivos culturales, colectivos de inmigrantes, colectivos sociales de todo tipo, de todo cáliz, más de 50 que se juntaban en torno a una respuesta firme y contundente por una sociedad mestiza, antirracista, diversa y plural, en contra de una manifestación que convocaba hace algunos días un grupúsculo neonazi, revestido legalmente de partido, skinheads nazis fundamentalmente, que fomentan el odio racial, la xenofobia y que pretendían manifestarse por las calles del Gancho, por la calle Conde Aranda de Zaragoza con un mensaje absolutamente ofensivo para la mayoría de los vecinos de ese barrio, ¿no? Que son de procedencias variadas, y ellos convocaban pues una especie de engañifa de combate a la crisis defendiendo al obrero español, ¿no? Algo que es una patraña neonazi que bajo ninguna razón pues íbamos a permitir, ¿no? Por ser una provocación y por ser una incitación a altercados serios, ¿no? De personas pues que no podemos convivir con gente que están llamando a la violencia contra nosotros mismos, ¿no? O sea, es que es de una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es que te vengan aquí tíos a decir que hay que acabar con uno, ¿no? Pues hombre, lo normal es defenderse, ¿no? Entonces, bueno, pues desde aquí alegrarlos que esa manifestación no se celebrara. Como acabamos de llegar, sí que sabemos que no se celebró porque nos hemos informado, pero otros detalles los contaremos el próximo domingo. Sí que queríamos aquí dedicar una canción a todas esas gentes de la plataforma Zaragoza antifascista, en especial a la gente que se atreve a ponerse delante de los nazis, no solamente ir a las asambleas, no solamente apoyar con su firma, que esto hay que llevarlo más allá. No se trata de pegarse con ellos, ni mucho menos, pero sí que es verdad que la resistencia no violenta y la resistencia pacífica, como se planteó desde esta plataforma, da sus frutos. No es todo emitir comunicados, no es todo presionar al delegado de gobierno, que también, sino que también es la unión de la gente, de los vecinos del gancho, y demostrando que la armonía intercultural es posible. Y nosotros formamos parte de ella, ¿no? Pues desde aquí, a esa gente, le vamos a dedicar esta canción de Frank T., que va dirigida a esos imbéciles de Alianza Nacional a los cuales despreciamos de este programa. Esta canción se llama Tonto. Especial dedicación a todos esos racistas, bodoques y en definitiva tontos. ¿Sabes? Dicen que hay una fiesta, ¿dónde? ¿Por qué la esconden? No pueden ir negros, ¿dónde? Vamos, responde. Entraré sin permiso, aunque sea un quinto piso. Iré bien listo, con mi pelo afro rizo. Incluso un cartel, de oro fino papel. Veo que no pueden ir, ¿quién? Ni yo, ni él, ni aquel. Ni provincianos, ni hijos de obreros o de cabreros. Fiestas organizadas por bisnietos de negreros. No suelo ir a fiestas, pero esta se me antoja colarme. Con cara de sorpresa, sí, hoy voy a colocarme. A ver quién va a tumbarme, al intentar echarme. A la mínima buscan bronca los que van a respaldarme. Yo no soy un gamberro, cuido bien de mis negocios. Con los pies en el suelo, yo no defraudo a mis socios. Ahora carteles que me turben la cabeza, no alteza. Que en el barrio los negratas aún te miran con firmeza. No puedo pretender que así te guste, pero no me enseñes símbolos que me provoquen brusque. Dad un paso adelante, poneros los guantes, definid con mate si es necesario en dos partes. Libertad de expresión o libertinaje especial. Muy pequeña es la barrera que hay entre el bien y el mal. Yo aquí tranquilo rapeando, tú por falta insultando, nos acabaremos peleando y tú terminarás sangrando. Llegarás a tu casa rabiando, llorando, y cuando enciendas la tele, mira, vaya, un negro ahí rimando. Es el mismo que te pegó, su hora ya llegó. En la escala social incluso él te superó, tonto. Te haces caso a Inestrilla, que eres tonto. Si vas al fútbol con nazis, eres tonto. Si eres de bases autónomas, eres tonto. Si quieres ser un picoleto, eres tonto. Jesús Gil y su partido es de tontos. Defender a Pinochet es de tontos. El conde Lequio es racista y tonto. Si te gusta Elvis Presley eres tonto. Ya soy un clásico, como en el cine Henry Fonda. No vayas de anaconda, tonto, eres una cachonda. Yo pregunto y usted no me responda. No saponda, no contestonda, es la monda. ¿Quién va de sabe onda? Si agarras a un algo, tu religión o secta. Partido político intenta o mejor inventa. Cuenta las cifras y luego me dices. Tú solo de uno a uno, a ver si tienes narices. Yo seré un negro de mierda, pero tu madre es una mierda. O sea que tú otra mierda, y tus nazis son mierdas. Tu novia es otra mierda por salir con una mierda. Y tus hijos cuando nazcan serán mierdecillas. Usar la inteligencia un tonto de estos que va. Cuando el negro de su equipo marca un gol se alegra. ¿En qué quedamos? Nos pegamos, abrazamos, nos juntamos. Nos vuelves loco, ¿ves lo que origina la falta de coco? Versos, poesía, es el arte de la rima. Mi capacidad está encima, mente, materia prima. Yo cuento con clase y con clase también corto. Utilizo la inteligencia, no como tú, que eres un tonto. Si haces caso Inestrilla, eres tonto. Si vas al fútbol con nazis, eres tonto. Si eres de bases autónomas, eres tonto. Si quieres ser un picoleto, eres tonto. Jesús Gil y su partido es de tontos. Defender a Pinochet es de tontos. El conde Lequio es racista y tonto. Si te gusta Elvis Presley, eres tonto. thriller rítmico del MC, la vida del MC es así. Me pongo facha, si no te gusta, vete a tu país. Si no te gusta, no lo escuches, ahora te invito a que lo escuches. Saca tus conclusiones después de que lo escuches. El mundo no es perfecto, hay demasiados prospectos, indicativos, insignificativos, diciendo cómo estar más vivos, cómo hacer mejor esto, cómo hacer mejor lo otro. Quien tenga la razón hoy se va a llevar mi voto. Anda, tírate de la moto, que esto no es la Bono Loto. Desgotando tal vez la mala suerte se haya roto. Sea yo lo que sea o como sea, mírame. Sea yo lo que sea o como sea, respétame. Las versiones son muchas, habría demasiados debates, pero ese es mi tema, sí, así es como yo lo cuento. Martínez bigotudo, padre facha sin cerebro, educó mal a su hijo nazi, barrigudo y neotonto. Si haces caso y nestrillas, eres tonto. Si vas al fútbol con nazis, eres tonto. Si eres de bases autónomas, eres tonto. Si quieres ser un piconeto, eres tonto. Jesús Gil y su partido es de tontos. Defender a Pinochet es de tontos. El conde Leguio es racista y tonto. Si te gusta Elvis Presley, eres tonto. Aquí seguimos en La Enredadera, en Radio Topo. Creemos que no nos vamos a quedar hasta las 11, que ya nos vence el sueño. Son bastantes horas de viaje, pero os estamos contando lo que es en calentito. Nuestra última parte del viaje, hemos estado en Marsella este fin de semana, las gentes de Caracol Zaragoza, de esta red de personas por la autonomía zapatista, que por cierto tenemos una bitácora, www.sindominio.net/caracolzaragoza, y un correo electrónico que es caracolzaragoza@sindominio.net. Por si te quieres poner en contacto este colectivo, que te recordamos también, convoca mañana, junto al Comité de Solidaridad Internacionalista, el colectivo de Pina de Ebro, Para Todos Todo y CGT, un acto, una concentración en la Plaza San Miguel de Zaragoza a las 7 de la tarde, mañana lunes 4 de mayo de 2009, en rechazo a las injustas condenas para los 12 presos políticos de Atengo. Proyectaremos el documental Romper el Cerco, que habla de todo esto, y marcharemos hacia el consulado mexicano, al que habremos entregado una carta pidiendo justicia y libertad para estas 12 personas detenidas de las que antes hemos hablado. Y aquí seguimos con María José y con Pipas, hablando de otras cuestiones que tienen que ver con la lucha zapatista. Sí, ya para terminar queríamos leer la introducción de un texto que se titula México duele, y que pues con él queremos también relacionar el tema de la violencia que desgraciadamente hemos vivido este fin de semana y aquí en Zaragoza, puesto que, como decíamos, en Marsella hemos estado muy relajados, muy tranquilos, y pues ahora Pipas les va pues a hablar de su autor, que se llama Claudio Albertani. ¿De quién es este señor? Uh-huh. Pues Claudio es un pensador, un escritor y un activista. Él formó parte de diversas comisiones civiles de derechos humanos en Oaxaca, en Atenco, y él lleva 30 años en México, pero nació en Italia y sigue trabajando por Oaxaca, Chiapas y Atenco. Y en este texto aparece en el cuaderno Etcétera, que conseguimos allí en el encuentro de Marsella, donde hay diversos trabajos sobre la comunalidad, sobre la tierra, el terruño, incluso hay unas palabras finales de homenaje a diversos pensadores, donde destacamos al pensador y intelectual y sociólogo y activista Andrés Sobrí, un compañero estadounidense que estuvo muchos años trabajando en Oaxaca y que murió hace año y medio, y al que el año pasado los zapatistas y la otra campaña le dedicaron un homenaje. Ahora vamos a hablar de este México a partir del texto de Claudio Albertani. México duele. Es verdad que en la desdichada geografía del sufrimiento hay países que están muchísimo peor. Irak, por ejemplo, o Palestina. Sin embargo, en Medio Oriente y en otras partes, lo que predomina es el trueno de las armas. Recuerdo un intento que hice hace algunos años de explicar la rebelión indígena de Chiapas a unos refugiados pakistaníes que conocí en Europa. Yo hablaba de lo novedoso del mensaje zapatista, del papel de las mujeres alzadas, de los proyectos autonómicos. Nada de esto les pareció pertinente. Sus preguntas eran: ¿con cuántos Kalashnikov cuentan? ¿Tienen granadas de fragmentación? ¿Minas antihombre? Según mis interlocutores, lo único importante era la capacidad ofensiva que, en su caso, podrían desplegar los insurrectos chiapanecos. Esta anécdota ayuda a entender la tragedia de México, pero también la fuerza de su gente. Aquí, a pesar de condiciones sumamente difíciles y preocupantes, niveles de represión gubernamental, los movimientos sociales son, en gran parte, pacíficos. La violencia se halla de una parte sola, la del gobierno, y como bien lo explicó Gandhi, la violencia es el recurso de los débiles. Marsella magnética, catalizadora de brillos, energética, luminosa, atrae a franceses, africanos, asiáticas. Las rocas protegen un mar manso, pero azul como pocos, mediterráneo, espectador de invasiones y bombazos, sardinas bailongas atrapadas en una espiral de tripas llenas, y nihilismo ilustrado. Marsella bulle, Marsella engancha, pica el sol y mansa el agua, tierra no tiene, está secuestrada bajo un duro manto hormigonado y gris, playa tampoco, eso serían palabras mayores. Y dicen que Marsella está a la orilla de un inmenso lago. Al lago llaman Mediterráneo, y por ese lago mar que llaman Mediterráneo sale el sol. Ese sol que en 7 horas se dejará ver en ese país que llaman México, en ese país que nos une en un encuentro, en un reencuentro zapatista, en una ciudad muy mestiza, en un mosaico de culturas, de propuestas. Y en la paz y en la plaza arde junto a nosotros un fuego de energía. Luego de una marcha del 1 de mayo, aún se ponen los puestos de fruta. Hoy en el mercado, mañana estarán otra vez, como en Oaxaca. Y en la misma plaza nosotros quedamos acogidos por una pareja de medios próximos al caracol de Marsella. Él es de Ubernia, el centro del país, la región de las gaitas, la región de los quesos, y ella habla extrañamente uruguayo y se sorprende que nos sorprendamos nosotros al preguntarle si es uruguaya y no francesa. Y en esa lengua, en ese uruguayo, ella le habla a Carmencita, a su niña, a su chamaca de 6 meses, porque ella dice que ese nombre que trajo de fuera de Francia le inspira esa lengua hermosa que nos une, ese castellano, mexicano, uruguayo, con que en la noche ella va durmiendo a su chiquita. The best is yet to come, they wanna be fine. You think you've seen the sun, but you ain't seen a shine. Pues estimada audiencia, hasta aquí hemos llegado hoy en La Enredadera. Bastante hemos hecho un esfuerzo hoy extraordinario de venir hasta aquí. Excusar a Patty, que hoy no ha podido estar por diferentes motivos personales buenos. Y bueno, nosotros hemos llegado, hemos hecho todo lo posible para llegar, y aquí hemos estado una parte del convoy, la mitad de las gentes de Caracol Zaragoza y el Pipas de Fuga en Rele de Galiza, que hemos participado en este tercer encuentro europeo de solidaridad con las luchas zapatistas. Y nada, únicamente recordaros que nos vemos mañana lunes 4 de mayo a las 7 de la tarde en la concentración de Plaza San Miguel, convocada por el colectivo Caracol Zaragoza, la red de personas la autonomía zapatista, el sindicato Confederación General del Trabajo, el colectivo de Pina de Ebro Para Todos Todo y el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Se proyectará el documental Romper el Cerco y marcharemos allí al ladito hacia el consulado mexicano en rechazo a las injustas condenas para los 12 presos políticos de Atenco. Informaros mejor en atencolibertadyjusticia.com, por ejemplo, o si en cualquier buscador ponéis Atenco, incluso la Wikipedia, con todos los recelos que tenemos a esa enciclopedia virtual, que también hay mucho facha metido ahí, pues bueno, también informa, que lo sé yo que me metí el otro día. Y recordaros que el jueves de esta semana, el jueves 7, tenemos una nueva asamblea de Caracol Zaragoza, ya sabéis, asamblea abierta, a partir de las 7:30 de la tarde en la Federación de Barrios, en la calle San Vicente Paul, número 26, segunda planta. Estáis invitadas a sumaros a esta red que están haciendo, o sea, que mejor que ahora, que todavía no tenemos las cosas claras, que vamos poniendo en común todo, pues para implicaros en esta lucha de solidaridad con la autonomía zapatista, que es la excusa para enriquecernos mutuamente y para crear movimiento aquí también, ¿eh? Que las cosas son como son. Y nada, agradecer a Pipas y a María José que hayan venido hoy también a la radio después del palizón que llevamos en el cuerpo. Gracias por abrirnos nuestra casa, a los compas de Radio Topo y a todas vosotras que estáis del otro lado, que sois las que mantenéis esto. Ha sido un placer estar aquí y esperamos pues volver a encontrarnos otro domingo. Venga, pues muchísimas gracias. Nos vamos a dejar con el disco que os presentábamos la pasada semana, el disco Bigot de Finn. Bueno, pues un disco editado por Grabaciones en el Mar, que nos parece precioso, que le encontráis en diferentes sitios. Yo lo compré en el Barbacarac, en la calle Espocimina, por 10 euros. Y nos ha gustado mucho, pues, la verdad, este disco, que seguimos escuchándolo dos semanas después, y os dejamos con la canción que más nos gusta, que es un homenaje a Sergio Algora, fallecido el pasado verano, vecino al que echamos de menos. Se llama la canción Algora, campeón. Como siempre, nos despedimos con un pletórico: salud, amor y rebeldía. Buenas noches. You bring my cup and drink the wine again. I love the way you talk and die, my friend. Did I could all a stranger come tonight? I know you laugh and cry with funny time. Play one more hit and dance with me. Who you is deceived, wandering? It's all birthday in Bacar alive. I'll not in tune and out this same time. Come on, up the cocktail cabinet. I'm valiant like host on Pillar Square. One more hit and dance with me. Who are you? Is this the wandering? Play one more hit and dance with me. Who are you? Is this the